buscaste otro amor. Te entregué mi calor, mis caricias, mi ilusión, y nunca lo podré entender por qué dijiste adiós, mi amor. Te ha dado ella.